Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. Es un gusto estar con ustedes en esta noche aquí en Radio Casa de la Cultura, compartiendo este espacio que es de la comunidad LGBTI para toda la comunidad. Así es, mi nombre es Javier Pascual y será un gusto estar con ustedes compartiendo toda esta noche llena de información, entretenimiento y buena música. Empezaremos, por supuesto, mencionando algunos de los hechos más importantes que han estado ocurriendo en nuestro país alrededor de las temáticas LGBT. Pues ya todos sabrán y habrán escuchado lo que ha sucedido con un muro que ha causado bastante conmoción en nuestra ciudad, un muro realizado por el artista de murales Apitatán, quien hizo justamente a raíz de la aprobación del matrimonio civil igualitario y de las jornadas de orgullo LGBT 2019 en la ciudad de Quito, un mural para titulado El amor no tiene género, para un poco representar que las diferentes formas de amar, diferentes tipos de parejas que existen en el mundo, todos vivimos en una o deberíamos de tener una equidad y en tal caso una igualdad en los derechos. Así es, reconociendo entonces la libertad de amar a través de un beso. Esta obra de Apitatán, pues lastimosamente, como algunos conocerán, fue borrada de la pared en donde fue pintada. Una pared que, sí, bien es cierto, en algún principio no tuvo la autorización y por ende los vecinos, además de una clara muestra de homofobia por no permitir que los besos de los tantos de dos hombres o de dos mujeres se vean reflejados en un mural, también pues influyeron para que esta decisión fuera tomada por el municipio, fuera pintada la pared de blanco. En primer lugar, fueran manchada la obra de Apitatán y específicamente manchada los rostros de las parejas de gays y de lesbianas, mientras que la pareja heterosexual que estaba en el centro no tenía ningún manchón. Esta es una clara muestra de la homofobia que está, que este mural provocó en mucho de la gente que vive alrededor de la zona del Batán Alto y que realmente a toda la comunidad LGBT nos conmocionó y por supuesto nos conmovió muchísimo que una obra tan linda y también una obra hecha de tanto corazón y en la cual el artista tuvo mucha inversión de tiempo, de dinero, obviamente todo su talento y toda su pasión, ¿no es cierto?, que le metió en ese mural. Definitivamente es una pena que haya sido borrado y una indignación muy fuerte por parte de la comunidad LGBT, porque los vecinos aducían que esas cosas o ese vandalismo, inclusive se lo llegó a calificar de vandalismo o de obras de mal gusto, etcétera, por parte de los vecinos que, pues, al parecer no soportaban ver a las parejas LGBT dándose un beso en un mural. Así que ya también supimos, ¿no es cierto?, de la gran besada pública que se hizo justamente en apoyo al arte LGBT, al arte que representa a la comunidad LGBT y también a la libertad de un beso, ¿no es cierto?, que no tiene que ser censurado un beso, sea de quien sea, ¿no es cierto?, porque un beso definitivamente es una muestra de afecto más que cualquier otra expresión de, no sé, de homofobia, de violencia, que más bien puede darse en otros medios, en otros espacios, y que eso sí, tal vez deberían ser censurados. Y de hecho, nuestra ley de comunicación así lo dice, ¿no?, que deben evitarse esos contenidos en cualquier tipo de medio de comunicación o espacio. Inclusive, yo también me atrevería a decir que en cualquier espacio de público esos actos de incitación a la homofobia, incitación a la violencia de género, a la discriminación por etnia, por discapacidad, etcétera, todo eso debería siempre estar sancionado, ¿no? Por parte de propuestas artísticas o por parte de propuestas comunicativas, aunque del arte dudo mucho que salgan ese tipo de propuestas, pero sí de mensajes de pronto de ciertas agrupaciones, ciertos grupos políticos o ciertos grupos, inclusive religiosos conservadores, que a veces van o lanzan, ¿no?, esos mensajes que un poco infunden y promueven la discriminación y la violencia de género. Así es. Así que, bueno, vamos ahora entonces a conocer qué sucede, qué está sucediendo, qué sucedió con el famoso muro de Apitatán, en qué quedó. Pues resulta que justamente dentro de la mesa de la comunidad LGBT de Quito, pues, y a través de la Secretaría de Inclusión Social, ya se están dando un seguimiento precisamente para que el artista Apitatán pueda pintar el mural en otro mural que igual sea muy representativo, transitado y que cumpla con las peticiones del artista, con los requerimientos del artista, para que pueda esta obra manifestarse y pueda replicarse nuevamente y obviamente no pueda ser borrada. Así es, así que bueno, en eso se encuentra actualmente en conversaciones junto con Apitatán para llegar a un acuerdo. Están buscando aún la pared idónea, especial, esa pared que al artista realmente le va a poder inspirar a que nuevamente nos regale una hermosa obra como la que fue el muro de El Amor No Tiene Género de Apitatán. Un artista del graffiti, que ya hace mucho, y del muralismo que hace muchos años ha venido trabajando y que ha tenido unos, y ha dejado por toda la ciudad de Quito, ha dejado pintado unos murales hermosos. Así que, ¿qué les parece, amigos y amigas? Vamos entonces, para regresar ya con nuestras noticias LGBT nacionales, vamos a disfrutar justamente a una de las bandas quiteñas, ecuatorianas, que pues está surgiendo precisamente en la música rock and roll. Esta música que actualmente está siendo, está sobreviviendo de alguna manera, porque nos vemos de alguna manera como inundados por toda la música comercial, el reggaetón, la música fusión, inclusive, que es la que más está pegando en los medios o los que más tienen impulso, pero también está sobreviviendo el rock and roll, ese rock alternativo de los 90s, de los 2000, que los chicos, inclusive de los 80s, ¿no?, más o menos, que es el género que ellos, los chicos de Perla Negra, manejan. Y así que vamos a disfrutar entonces uno de sus temas más recientes, The Ghost and the Pain, a cargo de el grupo Perla Negra. Volvemos con más de Punto Diverso. Feel my out there sirens. Y regresamos con más de Punto Diverso, disfrutando ese temazo del Perla Negra, The Ghost and the Pain. Así que para iniciar con nuestras noticias LGBTI nacionales e internacionales, pues queremos un poco mencionar que precisamente estos los últimos acontecimientos dentro del mundo LGBT, como ya habíamos mencionado, ¿no es cierto?, han estado situados alrededor del matrimonio civil igualitario, alrededor del orgullo LGBT, este junio que pasó, ¿no es cierto?, que tuvo grandes cambios, grandes reconocimientos, como fue el matrimonio civil igualitario, como fue también toda, digamos, el debate social y que hubo, ¿no?, respecto a este tema. Y justamente el caso de Piratán que estábamos hablando en el anterior bloque, e inclusive no del Besatón que se dio a cabo hace dos sábados precisamente, donde se manifestó toda esta forma, ¿no es cierto?, de expresión y de realmente oponerse a todas estas realmente malas decisiones o actos de homofobia muy claras por parte de la ciudadanía, que lamentablemente aún necesita mucho, mucho para que realmente pueda sensibilizarse y pueda aceptar y pueda ver con buenos ojos el arte en todas sus diversas formas y sus diversos tipos. Así es. Pero vamos a ir un poco más allá, por supuesto, porque hace un par de semanas, precisamente una noticia que nos llamó muchísimo la atención y que, bueno, a muchos inclusive tendrán también sus retractores, ¿no?, ante la noticia de que en muchos de los planteles educativos de la ciudad de Quito ya no tendrán que usar ni faldas o tacones. Así es, porque el municipio de Quito está promoviendo la inclusión respecto a los uniformes de escuelas y colegios municipales que para el próximo año lectivo 2019-2020 tendrán costos más bajos y ya no incluirán faldas, medias nylon ni tacones para las niñas y adolescentes. En total, 20 establecimientos educativos se acogerán a esta renovación de uniforme que además será neutro. Es decir, que lucirán iguales para todos los planteles y la única distinción radica en el logo de la institución que tendrá cada camiseta. Fuera de eso, todos los estudiantes llevarán un mismo uniforme, los colegios de la ciudad municipal, ¿no es cierto? Así que habrá dos tipos de uniforme, uno con calentador azul marino y camiseta blanca deportiva, y el otro está compuesto por un jean azul clásico, una camiseta polo con el logo del plantel y un saco azul marino con colores blanco y rojo emblemáticos de la ciudad de Quito, por supuesto, y el cuello en B en los puños. Sabemos que todo cambio también genera cierta resistencia y muchos chicos creen que la identidad de colegio está en el uniforme. Pero realmente hay quienes dudan, ¿no?, también de esta decisión o de esta apreciación, ¿no es cierto?, que más bien piensa que el uniforme es la identidad o lo que ayuda a la identidad de pertenencia a un colegio. Y eso realmente depende del desempeño escolar y más bien, ¿no?, que depende de eso y de los, no sé, eventos o actividades extracurriculares, deportivas, artísticas, que es lo que también ayuda a que se genere, ¿no es cierto?, una identidad y un orgullo, ¿no?, por tu institución, por tu colegio, que es lo que de alguna manera, no sé, te hace sentir parte, ¿no? Y como adolescente, como seres humanos, todos siempre necesitamos sentirnos parte de algo, sentirnos identificados con algo. Y obviamente en una etapa tan delicada, vulnerable y también muy, muy linda que es como es la niñez y la adolescencia, también es necesario, ¿no es cierto?, ese sentido de pertenencia. Pero un poco el objetivo de esto es que también quieren que todos los estudiantes puedan desenvolverse en un ambiente de libertad y de seguridad. Porque las chicas ya no tendrán que usar faldas, medias nylon, chaquetas y tacones de charol. Así lo dijo María Alexandra Naranjo, secretaria de Educación de la ciudad de Quito. Así que desde el 2018 el uso de faldas en los planteles educativos ya es opcional, así que por eso hemos visto algunas chicas usando ya pantalones, según lo determinó entonces el Ministerio de Educación mediante el Acuerdo 034-2018 en su artículo número 6. Así que con ese cambio vamos a ver qué pasa, qué va a pasar, ¿cierto?, con los con los estudiantes, ¿no? ¿Cómo van a reaccionar ante esta solicitud, ante esta, de alguna manera, ¿no?, también quizás una necesidad de muchos estudiantes, muchas estudiantes que también dirán, no, yo quiero de pronto como mujer, de pronto quiero asistir más cómoda a clases porque usar tacones todo el día, usar la falda, vivimos en un clima bastante frío, entonces también implican algunas molestias para las mujeres, sobre todo que son quienes de pronto se pueden estar en una situación más vulnerable, ¿no? Y por supuesto, para estar más cómodas, ¿no es cierto? Porque la falda también implica un poco de incomodidad para muchas chicas y también en algunos casos, lamentablemente, oportunidades para que algunos irrespetuosos pues falten el respeto a las estudiantes, ¿no es cierto? A las chicas por usar falda. Así es, pero también habrá quienes de pronto se sientan sientan que no se sientan de acuerdo, ¿no?, con esta decisión, estudiantes que digan no, mujeres, chicas que digan no, yo prefiero usar falda, es más cómodo, y también, por supuesto, ¿no?, lo que debería también reforzarse ante esta decisión, y si es que queremos evitar, por ejemplo, un poco de la violencia simbólica de género, también es importante, ¿no es cierto?, por sobre todo más que el cambio del uniforme, es el tema de la educación para prevenir la violencia de género hacia la mujer, porque realmente esto no puede ser posible. No debemos concientizar, no debemos promover, ¿no es cierto?, más este tipo de violencias, y tenemos que darle un par, ¿no es cierto? Entonces, para empezar, creo yo también que lo importante, más que el cambio del uniforme, es la educación para los estudiantes, para que tengan realmente una conciencia, hagan conciencia realmente de los derechos que cada uno tiene y también del respeto que todos y cada una se merecen a través de las diferencias, ¿no? Porque también esta decisión seguramente pues estarán muy a favor muchos chicos y chicas de la comunidad LGBT, ¿no?, que se sentirán de pronto más identificados con un uniforme que sea más neutro, ¿no es cierto? Sobre todo de pronto chicas, chicas lesbianas o chicos trans que desde muy pequeñas ya sientan, ¿no es cierto?, su cambio, o ya sientan que su identidad, que el género que les fue asignado al nacer, o con el que tuvieron que vivir de pronto sus primeros años de vida, no es con el que se sienten adecuados. Entonces, eso también podría ser una salida para que tanto chicas o chicos trans pues puedan sentirse más cómodos y cómodas asistiendo a clases con un uniforme más neutro, ¿no es cierto? Así que justamente ante esto y ante estas situaciones también es mucho más aún necesario que se refuerce la educación sobre identidades de género en los colegios. Lamentablemente ahora es un tema bastante delicado que inclusive muchos padres de familia no están de acuerdo, pero que realmente sí debería darse y prestarse mucha, mucha atención para que realmente se den cambios, ¿no?, en las generaciones actuales, que muchos y muchas de ellos realmente aún conviven dentro de un sistema bastante machista, homofóbico, y que realmente necesita darse un cambio en los jóvenes, sobre todo porque ellos realmente son quienes luego podrán ser, ¿no?, quienes luego también aporten a un cambio cultural, o a que de pronto siga siendo un avance, ¿no?, cultural, en el hecho de abrir un poco más la mente, en abrir los prejuicios, en deshacerse de tantos prejuicios y poder seguir avanzando hacia una sociedad un poco más justa, más equitativa, de mayor paz. Así es. Amigos y amigas, vamos a hacer también ahora entonces otro corte musical. Y ahora nos vamos con un temazo que nos viene a cargo del cantante Tiziano Ferro, este cantante que pues hace algunos años atrás dio mucho de qué hablar, precisamente porque él, luego de tantos años inclusive de carrera musical, al final él pues decidió, ¿no es cierto?, salir del closet y aceptar su homosexualidad. Así es, justamente inclusive en algún tiempo Tiziano Ferro alguna vez pensó que realmente él estaba enfermo por ser homosexual. Realmente fue tanta de pronto la homofobia o el sistema homofóbico en el que estaba viviendo, en el que se desenvolvía el cantante Tiziano Ferro, que le llevó a pensar realmente que él pudo haber estado enfermo, ¿no?, al ser gay. Pero ahora lo vemos ya mucho más feliz, inclusive con su pareja. Y el pasado 25 de junio, inclusive Tiziano Ferro contrajo matrimonio con su pareja. La noticia fue dada justamente a conocer, fue dada a conocer por el mismo y artista a través de una fotografía que publicó en Instagram. En la imagen se aprecia a Tiziano en compañía de su esposo Víctor Allen luciendo sus anillos de boda. Así que el cantante vendió la exclusiva de su matrimonio a Vanity Fair Italia, esta revista muy famosa, en la que dijo que la ceremonia se llevó en secreto el 25 de junio en Los Ángeles, California, y que el sábado 13 de abril tuvo lugar el matrimonio civil en su casa en Zabuidia, Italia. Imagínense, entonces, él inclusive hizo un matrimonio inclusive como espiritual, ¿no? Como una celebración más que nada, de pronto no, obviamente no religiosa, pero el matrimonio, el contrato civil ya lo había realizado inclusive meses anteriores en abril, ¿no? Justamente el 13 de abril. Y el intérprete italiano también acaparó los reflectores cuando durante una entrevista en vivo hizo unas desafortunadas declaraciones contra las mexicanas, también lo recordemos, ¿no? Que él había un poco criticado la estética, la belleza física de las mujeres mexicanas, pero obviamente por otras cuestiones también culturales que puede estar arrastrando el cantante. Sin embargo, él anteriormente inclusive declaró en medios que a él le costó realmente bastante tiempo aceptarse luego de salir del closet, porque durante la misma intervención el cantante afirmó que por varios años se castigó a sí mismo pensando en lo que los demás creyeran de él. Y asimismo el intérprete de Tardes Negras aseguró que en la sociedad italiana aún existen muchos prejuicios sobre la orientación sexual y por esta razón él se sentía culpable de sentir atracción física y emocional hacia otras personas del mismo sexo. Pero en sus propias palabras dice: el amor es lo primero que sentimos al nacer, es el sentimiento más puro que existe, pero nosotros nos encargamos de arruinarlo cuando empezamos a razonar sobre él, poniéndonos barreras en nuestra alma. Y más que razonar, yo también diría dejarnos llevar de los prejuicios sociales, ¿no? Y de los estándares sociales, estándares morales que la sociedad te va imponiendo, ¿no es cierto? Que sobre todo tienes que, o te indican, ¿no? A quién deberías amar, o a quién debería, o con quién deberías unirte. Más que, de pronto, sí, el hecho de razonar las emociones, porque también hay que saber amar con el corazón, con la mente, dicen por ahí también, que es muy importante. Así que él menciona también que es bueno ver que a pesar de los prejuicios y estigmas en contra de la comunidad LGBT, él logró superarlo y pudo vivir plenamente. Así pues, la orientación sexual nunca debe ser motivo de vergüenza o de discriminación. Así que felicidades por el artista, sobre todo por esa visibilización también que está dando al mundo artístico en Italia, que recordemos que es un país en donde de alguna manera, por un lado, socialmente no tienen problema con la comunidad LGBT, no tienen problema con, de pronto inclusive con las poblaciones trans, pero sí tiene problema con temas un poco más religiosos como es el matrimonio y también con el tema de la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Así que bueno, hay esas diferencias, justamente el Vaticano está en ese país, pero bueno, a pesar de eso, es un país que en algunos aspectos tiene una mente muy abierta, y a pesar de eso, pues Tiziano Ferro le costó muchísimo salir del closet. Así que vamos a disfrutar justamente uno de sus últimos éxitos de este año, que además abre puertas a su último disco, que aún no tiene nombre, que aún no ha sido publicado, pero con este tema que vamos a disfrutar, ya ha dado un preámbulo a su nuevo lanzamiento, a su nuevo disco, que estará próximo a salir en el mes de noviembre de este año 2019. Así que, ¿qué les parece, amigos y amigas? Vamos a disfrutar entonces el tema Buena Mala Suerte de Tiziano Ferro. Los ojos de tu padre, la boca de tu madre, en tu rostro hoy los dos siguen estando juntos. Te ha destruido el amor, es mi propio veneno. 26 letras y no importa, ninguno llama. tu dolor es un lujo visto con tinta negra que ya tú borras luego si no te gusta lo que ves. No me preocupes, cariño mío, tan solo existe tu ser y el mío. Recogeremos cada insulto que nos tiren, cada piedra, para hacernos una trinchera. En la buena y la mala suerte, yo la amaré hasta la muerte. En la buena y la mala suerte, yo la amaré hasta la muerte. Hasta la muerte, hasta que, hasta la muerte, hasta que no acabará. Bésame fuerte a la luz del museo. Mientras gritas has cambiado y respondo que no es cierto. Un amor como tuyo, el místico todo de lágrimas, de mis obsesiones por experimentar dolores. Tu trabajo es escoger y convertirte en mi cárcel. No sé bien cuál es el truco, pero el plan lo tengo claro: controlar desde tu espacio. En la buena y la mala suerte, yo la amaré hasta la muerte. En la buena y la mala suerte, yo la amaré hasta la muerte. Hasta la muerte, hasta que, hasta la muerte, hasta que no acabará. Como si fueras a inventarlo hoy. Tómame con todas mis heridas. Tómate mientras que me quede vida. En la buena y la mala suerte, yo la amaré hasta la muerte. En la buena, la mala suerte, yo la amaré hasta la muerte. Hasta la muerte, hasta que, hasta la muerte, hasta que no acabará. Na, na, na, na, na, na. Hasta la muerte, hasta que, hasta la muerte, hasta que, hasta la muerte no será. Y volvemos con más de Punto Diverso tras escuchar ese temazo de Tiziano Ferro, Buena Mala Suerte, un parte de su último álbum que ya estaremos conociéndolo en noviembre. Y precisamente hablando de la religión, la sociedad italiana en la que Tiziano Ferro vivió, pues precisamente hoy en nuestro segmento Gay Story, que es un poco este segmento donde les contamos novedades históricas sobre la comunidad LGBT, vamos a hacer una comparación muy peculiar, que para algunos tal vez les llame un poco la atención, pero pues justamente gracias a uno de los reportajes del portal web Soy Homosensual de México, un análisis muy interesante sobre la relación que existe entre las digamos las cosas en común que existen entre los cristianos y la comunidad LGBT. Así es, usted se preguntará, amigo, amiga, ¿pero será que hay algo en común entre estas dos ideologías, entre estos dos grupos, entre estos dos tipos de, inclusive, de vida, formas de vida? Pues vamos a revisar un poco los datos históricos que nos dan cuenta de que los cristianos y los LGBT tenemos algunas cosas en común. Porque precisamente somos dos, pues, colectivos, grupos humanos, que tenemos un ideal por el cual luchamos o por el cual nuestra vida se convierte en una lucha constante, en un tema también de siempre dar a conocer nuestra historia, nuestros valores, lo que creemos, nuestra bandera de lucha, en pocas palabras. También eso es lo que siempre tanto los LGBT como los cristianos van a defender a capa y espada, por supuesto, sus creencias. pero definitivamente a través de la historia, todos estas convenciones sociales, todas estas ideas, estas ideologías y creencias han ido modificándose, terminando en una sociedad en la actualidad en la que más bien los cristianos y los LGBT son como dos colectivos que están peleados, ¿no es cierto? Que están en constante lucha, en constante contradicción, porque por un lado unos están o se sienten abrementados por las luchas o por las creencias del otro colectivo. Y lo que yo siempre he pensado y he también un poco reflexionado respecto a este tema es que precisamente pues ambos colectivos, ambas agrupaciones realmente luchan por lo que ellos creen que está bien, ¿no? Ambos luchamos por lo que realmente creemos que debe estar bien. Y en resumen, pues ambos luchamos por un respeto, por una sociedad de paz, por una sociedad más justa, llena de amor, etcétera, etcétera. Pero el enfoque que cada uno tiene, ese es el distinto y ese es el que nos trae ciertos problemas y ciertos encuentros. Pero aquí vamos a entonces a analizar un poco cuáles son entonces las formas o las cosas en común que tenemos los LGBT con los cristianos a través de la historia, que de pronto quizás no muchos lo conocen. Así es. Así que, como ustedes saben, la historia siempre tiende a repetirse. Siempre se da de pronto los mismos encuentros, los mismos enfrentamientos. A veces hay retrocesos, a veces hay avances, dependiendo del punto de vista en el que los veamos, ¿no? Y precisamente aquí vamos a disfrutar, o vamos a analizar, más bien dicho, algunos de los temas que por los cuales los LGBT y los cristianos tenemos cosas en común. Para empezar, si fuimos ambos, hemos sido perseguidos por ser diferentes. Si en el pasado los cristianos fueron perseguidos por sus creencias ideológicas, también en la actualidad, ¿no es cierto?, inclusive los activistas LGBT, la comunidad LGBT en general, por el simple hecho de identificarse como LGBT, en algunos países son perseguidos. Como el ejemplo en Rusia, por ejemplo, que es un caso bastante lamentable. Así que seguramente muchos creen que entre el cristianismo y la comunidad LGBT no hay similitud, pero esta es una de las cosas. Y justamente los seguidores de la fe cristiana pedían aceptación y tolerancia para poder profesar su credo de manera libre. Imagínense, muy similar a lo que ocurre con la población LGBT. Los cristianos tenían que esconderse para poder adorar a su Dios libremente y evitar ser asesinados. Obviamente la violencia en aquel entonces por parte del Imperio Romano era otra cuestión, otro nivel. Sin embargo, en nuestra actualidad igual tenemos países en donde las personas LGBT son condenadas a muerte por el simplemente hecho de ser homosexuales o parte de la comunidad LGBT. Así que incluso en la Biblia hay constancia de esta persecución en Corintios 4:12 y se lee lo siguiente: nos agotamos trabajando con nuestras propias manos, cuando nos ultrajan bendecimos y cuando somos perseguidos lo soportamos. Y bueno, de alguna manera también los LGBT tuvimos que pasar por esa persecución durante muchos años en nuestro país, durante los años 90, 80, 90. Y en algunos países aún sigue habiendo esa persecución y todavía existe esa falta de aceptación por parte de la sociedad y curiosamente por parte de la comunidad cristiana. La llegada de la aceptación, precisamente de la tolerancia del cristianismo, no fue algo que llegara rápido. Fue hasta el año 325 con el concilio de Nicea y la aprobación del emperador Constantino que la nueva religión quedó plenamente establecida y aceptada. Y miren, más bien, luego una religión que fue perseguida, luego ahora se ha convertido en la más, en la que tiene más adeptos en el mundo. Luego de tanta violencia y represión, por supuesto, los cristianos también finalmente tuvieron lo que tanto habían anhelado, la libertad. Sin embargo, pareciera que esta lección de varias décadas de intolerancia realmente no les dejó con buenas enseñanzas, porque algunos inclusive están haciendo lo mismo. Y no los cristianos, ¿no? Porque hay otras religiones, también la musulmana, que son mucho más agresivos con el tema de lo LGBT. El cristianismo, por lo menos, no induce o no realmente en sus manos no se dan actos de violencia física, muertes, etcétera, ¿no? Sí hay una especie de un discurso que promueve sin querer queriendo, como dice el chavo, pero sí lo terminan haciendo, ¿no es cierto? En algunos casos. Así que esas un poco son las cosas en común que existen entre los LGBT y los cristianos. Usted, amigo, amiga, ¿qué opina? ¿Será que hay más diferencias? ¿Será que hay más cosas en común que diferencias? ¿Será que en algún momento realmente estos dos grupos podremos dialogar abiertamente? ¿Será que los LGBT luego podremos llegar como los cristianos a tener una aceptación y tolerancia? Inclusive a ser como una norma para todo el mundo y que se convierta en algo más bien visto como algo moralmente bueno, como lo ideal. ¿Será que en algún momento llegamos a ese punto? Yo esperaría que no, precisamente. ¿Y por qué? Porque realmente lo ideal, desde mi punto de vista, sería que siempre podamos tener, sobre todo, una oportunidad al diálogo constante, al diálogo abierto, sin prejuicios. Eso es lo que yo más bien esperaría de una sociedad a futuro, ¿no? Que siempre exista esta, esta buena voluntad, ¿no es cierto? Esta capacidad para poder mirar al otro con respeto, mirar al otro como tu igual. Y es lo que yo, al menos desde mi punto de vista, creo que es algo a lo que deberíamos llegar para realmente poder vivir en una sociedad de paz. Así es. Amigos y amigas, vamos a hacer otro corte musical y ahora vamos a irnos también con un tema, justamente hablando de temas religiosos, un tema del cantante chileno Kevs, que nos trae este tema denominado Jonathan. Esta pequeña historia, esta pequeña parte de la Biblia, esta historia en la que se habla, ¿no?, de que Jonathan y el rey David tuvieron un romance, o tuvieron una relación de hermandad tan cercana, que David inclusive en uno de, dentro de la Biblia, ¿no es cierto?, se dice que David dijo, pues, que realmente él llegó a amar tanto a Jonathan más que a las propias mujeres, o que deseó estar con él más que las propias mujeres. Bueno, ahí muchos, hay un debate muy grande, porque dicen que se referían más bien a un tema de compañerismo, de amor de hermanos, y que no específicamente a un tema sexual o erótico, ¿no es cierto? Pero hay algunos que también nos gusta soñar con la idea de que tal vez sí fue algo, una relación homoerótica, como era muy común, ¿no? También en la época inclusive esto es antes del imperio romano griego, en donde era muy común, ¿no es cierto?, las relaciones homoeróticas dentro de los grandes ejércitos, como una estrategia de guerra, ¿no? El poder luchar hombro a hombro con tu ser amado para defender con mucha más fuerza a tu causa, ¿no? En este caso también inclusive para defender a tu ser amado, ¿no es cierto? Grandes historias como Aquiles y Patroclo, Alejandro Magno y Hefestión, que son estas grandes historias de este amor, amor inclusive y compañerismo también desde otro punto de vista también, ¿no?, como lo conocemos ahora, un amor que también implicaba un tema de crecimiento, el famoso amor platónico, ¿no es cierto?, que ya algún momento hablaremos más sobre el amor platónico, que hace precisamente referencia al amor entre dos hombres, ¿no?, que en ese entonces se creía que era un amor o era una relación, un tipo de relación que promovía al crecimiento y al mejoramiento del ser humano, en su espíritu, en su fortaleza, en el físico, en todos los aspectos, ¿eh? De alguna manera también desde un enfoque un tanto machista también, ¿no? Porque solo era como que el amor entre dos hombres, ¿no? Y como que las mujeres donde quedan, ¿no? Pero bueno, en definitiva, esta es la historia que nos cuenta el tema de Kevs y en su canción Jonathan. Así que vamos a disfrutar de este tema y ya volvemos con más de Punto Diverso. Mi padre, que es el rey, ya no quiere que más nunca te vea. es amor. La vida y corazón, tú y yo. Un pacto sin igual, una unión de cuerpos a la par. No nos van a separar, porque no, ya no, ya no. Bésame, ya no quiero llorar. Sentiré tu flecha de alzar. Cada vez que nos quieran censurar, baby, no nos cambiarán. Yo te amo, dice mi padre. Hijo de la perversa, tan rebelde, que diría tu madre. ¿Acaso no sé yo que has elegido a David como amante? Toma mi vida, toma mi ropa, escala y cinturón. Toma mi vida, toma mi arco, el símbolo de amor. Por ti lo haría hasta que tengas una erección. Esto nunca morirá, aunque nos quieran matar. Es amor, la vida y corazón, tú y yo. Un pacto sin igual, una unión de cuerpos a la par. No nos van a separar, porque no, ya no, ya no. Bésame, ya no quiero llorar. Sentiré tu flecha atravesar. Cada vez que nos quieran censurar, baby, no lo lograrás. Yo te amo. Y besándose el uno al otro, lloraron. Baby, no, no, no, no, no. Quiero irme de tu lado, amor. Eres tú mi religión. Baby, no, no, no, no, no. Tengo nada más que tu amor. Eres tú mi religión. Es amor. Oh, yeah. Volvemos con más de Punto Diverso y ahora, ya un poco para cerrar nuestro programa, les queremos comentar un poco la agenda de este fin de semana. Bueno, precisamente queremos hablarles sobre el evento denominado Día de Integración LGBTI en el marco de la exposición Archivos LGBTIQ+, en el que el Museo Centro Arte Contemporáneo, el Museo de la Ciudad también, está organizando este evento también a cargo de Gladys Macías, que es, quien es uno de los activistas LGBT encargados de realizar esta iniciativa, en donde se dará un espacio para compartir entre todos y celebrar la diversidad. Habrá una feria de emprendimientos, talleres, recorridos, lecturas, shows, drags, danza y mucho más. Así que esperamos a ti y junto a tu familia y amigos para que puedan disfrutar de una agenda completa de actividades desde las 10:30 de la mañana hasta las 7 de la noche. Tendremos la Feria de la Diversidad con stands de emprendimientos de colectivos y organizaciones. Habrá también a las 11 de la mañana un taller de construcción del cuerpo marica con la crónica por Macarena Orozco. Esto tiene cupos limitados, así que pueden tener más información al poder encontrar el evento en Facebook. También habrá un recorrido por el huerto del Centro de Arte Contemporáneo a las 11:30 de la mañana. Tendremos shows drag queens a cargo de Kendra Luna, Nina Donatella. También un recorrido mediado de la exposición Archivos LGBTIQ+, a las 2 de la tarde, no se lo pueden perder. A las 3 de la tarde habrá una lectura de Los Fantasmas de Se Cabrearon por Purita Pelayo, este libro que recoge todas las crónicas de la época de la penalización de la homosexualidad en nuestro país en los años 80s, 90s. a las 15 horas 30. Desde las 15 horas 30 hasta las 16 habrán shows a cargo de Drag Amelie Delicia, Drag Drástica Lula, Dakira Brie y Molly Angel Wings. A las 5 también se presentará Armetum Danza Tribal. A las 17 horas con 15 seguirán los shows a cargo de Larry Kai Free Soul, Brigitte Alustenev y Lilith. También lectura por parte de poemas eróticos por parte de Fred Sancho, poemas eróticos de Francisco Casas y Pedro Lemebel. Y terminaremos con un show drag de Cataleya, Bella Montel y Dakota Lucifer Delta. Y habrá un cierre de baile con DJ Orate. ¿Qué les parece? Así se cerrará toda esta jornada este 27 de julio desde las 10 y 30 de la mañana hasta las 7 de la noche en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito. La dirección Montevideo y Luis Dávila, el antiguo hospital militar. No se lo pueden perder. Y lo más importante, es de acceso gratuito y para todo público. Así que amigo, amiga, no se pueden perder este eventazo que estará este día sábado a cargo del Centro de Arte Contemporáneo y a Gladys Macías, quien es uno de sus promotores de este día de integración LGBTIQ+. Los esperamos entonces este día sábado. De mi parte, no me queda más que despedirme, mandarle un fuerte saludo a todos nuestros amigos que nos han escuchado a través de la radio Casa de la Cultura. No se olviden también seguirnos por redes sociales en Facebook como Punto Diverso. Y ya saben, nos estamos entonces escuchando todos los miércoles aquí en Radio Casa de la Cultura a las 9 de la noche. Chao, chao y que pasen una linda, linda semana.